Comunicate con FM Belgrano 46 30 900. Volvimos después del feriado. Una semanita, dos. ¿Y qué más para imaginar entre calles de alquitrán? ¿Y qué más fútbol fabricar si una nena de algodón va a la calle sin que se desmaye? Pensar en esa ilusión. Señor, en otro programa de Bandas de Garage. Muy buenas noches, tanto tiempo, Sabrina, sin verte, por favor. ¿Cuánto hace, Juan, que no te cruzo? Oh, vamos a ser realistas, no nos podemos ni ver. No, la verdad que esto es todo un acting. Nos juntamos acá solamente para sí, mentir. Sí, obviamente. Y la verdad que no haber venido el viernes pasado para mí fue un alivio porque no me lo tuve que cruzar a Juan. Ni te imaginas lo que fue para mí. Bueno, les recordamos a todos que estamos en el... Ahora me perdí, que no tuvimos la semana pasada. Séptimo programa de la segunda temporada de Bandas de Garage. Y en la operación del programa, Maxi Gago. En la conducción, Juan Martín Gago. Y quien les habla, Sabrina Gago. Un honor. Bueno, Maxi, ¿cómo estás? ¿Muy bien? Ey, Maxi, hoy te animaste a hablar por el micrófono, así que tenés que... Es verdad, no, pará. Atendé el teléfono, Gastón. Atendé el teléfono, Gastón. No se asusten. A nuestro invitado lo están reclamando, ya lo están solicitando, le dicen, queremos escucharte. Hoy es nuestro. Esperen hasta las 21. Es nuestro, sos nuestro hoy. Ahí está, espero que haya escuchado. Bueno, como me decías, Maxi, ¿vas a hablar? Contar un poco a la gente. Sí, lo estamos viendo todo. Se hace el difícil. ¿Qué? Cuando sea el último programa, va a hablar. Nos amenaza que nos va a sacar del aire. Bueno, cualquiera. Vamos a volver con la agenda cultural que todas las semanas la pueden encontrar, obviamente, en nuestro Facebook de Roque Garage, que como saben es nuestro nombre artístico. Para los que están del otro lado, mientras encuentro la agenda cultural, les digo que nos están escuchando por FM Belgrano 95.3, y si no, vía web, si tienen que salir o estar en otra parte del mundo. Hay mucha gente en Japón que nos escucha, allá nos subtitulan, nos traducen, nos subtitulan más que nada en la radio. Y nos escuchan por www.belgranojunin.com. Ahora tenemos un super streaming que anda de maravillas, así que nunca más se va a cortar la transmisión. Ahora sí, nuestro amigo rosarino, que nos escuchaba en Rosario, bueno, hoy está acá. Pero para cuando estés allá por los pagos lejanos, nos vas a poder escuchar. Tenemos hinchada hoy. ¿Hoy tenemos hinchada? Sí, tenemos a Pablito. Yo escucho que me gritan, sacate la gorra, sacate la gorra. ¿Cómo le van a decir esas cosas, Juancito? Tenemos a Nata y a Pablito que vinieron de visita. Acá encontré la agenda, no la encontraba, la había pasado de largo. Bueno, les cuento a todos que hoy, viernes 15 de junio, a las 8:30, arranca la cena cine en la Casa de la Luna. Pueden ir a ver una película, comer algo si quieren, si no quieren no comen nada, así me dicen las chicas. 9:30 de la noche, Amarillo, una banda, un dúo que viene desde Mendoza, va a estar tocando en Dadá. A las 10 de la noche, un acústico de Marité en la Casa de la Cultura. Buffer en City Rock, va a estar tocando Ambassador, Symbol Junín en distintos bares de la ciudad. Mañana sábado, esto lo tenemos que anunciar con así como con redoblante. Ahora es el momento en que el operador se pone luce. Quilombo. Quilombo. Ahí está, vamos. varieté del pueblo. Señoras, señores, señoritas, señoritos, niños, niñas. Niñas, jóvenes y jóvenes. Todos, mañana 8 de la noche va a estar arrancando la varieté en la Casa del Pueblo, Pellegrini 76. Nosotros estamos ahí ayudando en la organización. Les queremos contar que va a haber un montón de cosas. Va a haber música, teatro, expresión corporal, acrobacia en telas. Imperdible. A partir de las 8 de la noche tienen que venirse para la Casa del Pueblo, Pellegrini 76. Y van a poder disfrutar de muchos números artísticos, de una rica comida casera. Tomar algo. Pasar un lindo sábado. Un lindo sábado en familia, amigos. Vengan con quien quieran. Que está fresco. Calor humano, gente. Calor humano. Sí, necesitamos apapacharnos. Sí, sí. Bueno, otra de los eventos que va a haber el sábado va a estar Sebastián Benvenuto y Eugenia Suárez. En Dada, Fotón, que va a ser el Festival de la Tami en la Casa de la Cultura, la Fiesta Ricotera, Tiempo Fuerte, Consumo Cuidado. Esos son algunos de los números. Obviamente entran al Face de Rock Garage y se enteran de todo. Y el domingo, a las 5 de la tarde, cine en la Casa de la Luna. A las 6 y media, cine dentro del cine en la Casa de la Cultura. Y a la noche. Se ponen todos lindos, lindas, porque... Que ir a Freedom, que va a estar Dolecer filmando su videoclip. Y ustedes tienen que estar ahí para salir en ese video. Fueron parte de la historia de Dolecer. No pueden dejar de ir el domingo a las 10:30 de la noche, puntual, por favor. Porque es domingo y al otro día. Y coquetos. Sí, muy coquetas y coquetos todos para salir en ese video. Que quede en la historia de Dolecer. Y bueno, Juancito, ¿algo que quieras decir? ¿El teléfono de la radio? El teléfono de la radio. Ah, yo hoy no lo anoté. Bueno, hice a medias la tarea, pero a ver, acá dice, me llevo el micrófono y dice 2364-631953. Repito, 2364-631953. Muy bien. Juan, fíjate que hay un truquito para decir el número de la radio, porque viste que termina en 95-3. Es el número de la radio. Mirá, tenés razón. Pero ya me olvidé el 63. 1-95-3. Perfecto. Ya me lo acuerdo. 95-3. Ya está, lo tengo anotado. Para la próxima me lo olvido. Acuérdense que nos encanta que la gente nos llame. Si quieren hablar con nosotros, con nuestro invitado estrella, que estamos metiéndole suspenso, pero obviamente que saben quién está acá, saben quién está acá. Pero no vamos a decir nada hasta el próximo bloque. Hasta el próximo bloque, los vamos a dejar con intriga, ponele. ¿No? Nosotros decimos que sí. Nos vamos, ¿querés vamos ir a una tandita, a un cortecito? Sí. Vamos a ir escuchando algunos temitas. Maxi. Que Maxi me lo pasó, pero. Tírate unos temas, DJ. ¿Qué nos va a mandar? La vida en el barrio. En el está próximo muy bloque, difícil. ¿Qué nos va a mandar? Que no me acuerdo cómo me lo pasó. La vida del barrio está. Somos todos iguales. Los delfines. Acá está sonando. Arrancó. Bueno, vamos a un corte y seguimos con más bandas de garage. Muchos van a menos, otros van a más y otros pelean por las obras. Ay, ay, ay. A Mr. Brownie. Yo no soy Mr. Brownie, yo no soy Mr. Ay, ay, ay. A Mr. Brownie, no soy Mr. Brownie, no soy Mr. Ay, ay, ay. A Mr. Brownie. Yo no soy Mr. Brownie, ni lo quiero ser. Ay, ay, ay. A Mr. Brownie. A Mr. Brownie down. Iguales no hay rivalidad. En este mundo no hay rivalidad. Sepa que todos somos iguales, no hay rivalidad. El rico sobre el pobre dispara sin piedad. Sepa que todos somos iguales, no hay rivalidad. El rico sobre el pobre dispara sin piedad. Sepa que todos somos iguales, no hay rivalidad. Ay, ay, ay. A Mr. Brownie. Yo no soy Mr. Brownie. Yo no soy Mr. Brownie. Ay, ay, ay. A Mr. Brownie. rivalidad. Sepa que todos somos iguales, no hay rivalidad. El rico sobre el pobre dispara sin piedad. Sepa que todos somos iguales, no hay rivalidad. El rico sobre el pobre dispara sin piedad. Sepa que todos somos iguales, no hay rivalidad. Ay, ay, ay. A Mr. Brownie. Yo no soy Mr. Brownie, yo no soy Mr. Digo, ay, ay, ay. A Mr. Brownie. Yo no soy Mr. Brownie, ni lo quiero ser. Digo, no. Ay, ay, ay. A Mr. Brownie. Yo no soy Mr. Brownie, yo no soy Mr. Digo, ay, ay, ay. A Mr. Brownie. A Mr. Brownie. No. Jacaranda, pasa un viento y se va a la vereda su verdad, y violeta es caminar. Uy, uy, uy, uy, ah, uy, uy, guá. Uy, uy, uy, uy, ah, uy, uy, guá. Oye, niña, mírame, que me encanta compartir, me lo pide este swing. Primavera para dos. Todo es lento y vos sos flash. Sos un flash, me haces flashear. Todo es lento y vos sos flash. Sos un flash, me haces flashear. ¿Cuántos sueños tenía viviendo? No podía llegar a mi casa, todo era lento, muy lento. Dame cuerda al corazón, al autito y al robot, al osito del tambor y a la cajita musical. Uy, uy, uy, uy, ah, uni, uni, cuá. Uy, uy, uy, uy, ah, uni, uni, cuá. Pone semillas en mi voz, que hago flores de canción. Cambia el mundo y cambio yo. Vemos otra vuelta al sol. Todo es lento y vos sos flash. Sos un flash, me haces flashear. Todo es lento y vos sos flash. Sos un flash, me haces flashear. Sentido. Por eso te escribo. Inventar la palabra que describirá. Mirar sin distancia los ojos. No hay tiempo ni espacio, comienzo ni fin. hay pausa posible tampoco. Por eso te choco. Las almas de brillo, como el agua que brota en la piedra, llegas, me toca ser hoja y vos río. Por eso te sigo. Completé con colores la solicitud y debiste entibiar el invierno. Es hermoso el paisaje si viajo hacia vos y a veces no estás cuando llego. Por eso te espero. Volvimos, estamos en el segundo bloque de Bandas de Garage y escuchábamos que estaba sonando Por Eso, un nuevo corte de difusión del nuevo disco de Dolezer. Así es, bueno, y ya les dimos pie a que sepan quién es el que está acá. Primicia, primicia de Bandas de Garage para este tema, ¿no? Absoluto. Bueno, bienvenido, gracias. Juan Picayaza. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias. No, por gracias favor. A vos por haber venido. Un placer, un placer. Aparte nos trajo mucha sí, mucha no. data nueva, mucha trajo exclusiva. Trajo mucho, nosotros ya no sabemos por dónde agarrarlo, no nos dan los brazos. Nos trajo, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo se dice esto? No, es un anticipo del diseño. Bueno, no es muy inteligente traer una muestra de la tapa del disco. Está buenísimo, radio, está buenísimo. Lo subimos. Que ya va a sacar una foto, buenísimo. Sí, sí, nos trajo el diseño de la tapa del disco. Le subimos algunas cositas al Facebook para que vayan viendo y vayan palpitando lo nuevo, lo que se viene. Sí, estamos ahí como en las gateras porque hace mucho que empezamos a trabajar con el disco, hace como 2 años y medio y ya lo terminamos hace como 6 meses y estamos ahí como en las gestiones finales que son medio engorrosas de tipo derechos, qué sé yo, todo eso. Papeles. Sí, que ya queremos tener el disco. Claro, lo importante se hizo y ahora qué pasa. Claro, sí, y se te va un poco de las manos también porque queda en manos de otras personas que manejan un poco la ansiedad mejor que nosotros. Se ve. Y está, bueno, es el aprendizaje del momento. Claro. Tratar de aguantar ahí hasta que pueda salir el disco que se llama Limítrofe, sí. Y acá sí. Está. Buenísimo, ahora después vamos a estar hablando más de este nuevo hijo. Sí, el tercer hijo. El tercer hijo. El tercer hijo. Bueno, vamos a contarle que Dolezer está compuesto por vos, Juan Picayaza y Andrés Cáceres, ¿no? Y Andresito que bueno, hoy está viajando esta noche para acá, no pudo llegar, pero bueno, está viniendo de Buenos Aires para el recital del domingo. Le mandamos sí. un saludazo. Un saludo y bueno. Y después lo va a escuchar, lo vamos a subir al programa, así que lo puede escuchar. Bueno. Lo cargamos nosotros en la página. Para Dale, que nosotros lo vamos a compartir también para que se extienda. Genial, así genial. Es. Bueno, vamos a hablar un poco de los orígenes de Dolezer. De Dolezer. Dale. Contanos. Bueno, los orígenes, yo no lo había pensado, pero fueron en este mismo recinto. No. Sí, porque acá fue donde empezamos a tocar, cuando era el Teatro del Serafín, sí. con Sinestesia. En realidad fue en la fábrica el primer recital que hicimos juntos, y el segundo fue acá. Mirá. Y ahí como que se consolidó una especie de relación entre La Burla, que era una banda donde yo toqué por 15 años, y Sinestesia, que es la banda de Andrés durante otros tantos años. Fueron como bandas hermanas que hicieron como 20 recitales acá en Junín. Después nos fuimos juntos a vivir a Buenos Aires en el 2006. Y ahí con Andrés empezamos a compartir sus músicas y mis letras. Y así empezamos a hacer algunas canciones. Y un día, un músico que era un referente nuestro, que es Peter Zanahoria, que de paso se los dejo ahí picando si quieren rastrearlo, después si nos acordamos también estaría bueno pasar sí. algo de Zanahoria. Fue una gran banda que quedó ahí olvidada en los 2000. Mira. Era un referente absoluto para nosotros y nos dijo, vénganse a grabar acaso unos temas, así pueden, esas canciones que cantamos de una sobremesa, grábenlas, sí. por ahí pinta salir a tocar. Fue justo en la época después de Cromañón, entonces los escenarios para bandas con batería se restringían bastante, había como muy poco espacio en Capital. Y se abrió mucho lo de el recital guerrilla en el living de este, en el otro, en la terraza de no sé dónde, todo a guitarra y a cosa acústica. Y eso nos propició a nosotros como un camino. Y así empezó Doble Ser. Grabamos eso, que fue terminó siendo el primer disco, porque se nos fue un poquito el proyecto, pasó de ser un demo a algo un poquito más grande. Claro. Y bueno, y así empezó, hace como en el 2006. 2006. Hace 10 años. ¿Y cómo se componen el tema de los instrumentos? Porque yo veo que no tocan solo guitarra. He hecho mirado un poquito la foto y he visto una que otra cosa. Sí, el primer disco lo grabamos, era el dúo, como tenía la cosa. De hecho, se grabó como un día de lluvia y está como la lluvia de fondo. Mirá. Están las dos guitarras y las dos voces como concepto. Y hay un violonchelo. ¿Se puede escuchar en algún lado? ¿Está sí. en internet? Si pones Doble Ser en Google, te lleva directo a los discos. Ah, los buenísimo. Sí. Para que todos sepan. Y bueno, ese primer disco fue un dúo de guitarras y voces con un violonchelista. Muy grosso, muy bueno. Milos Seida, un polaco. y después ya el segundo disco fue lo mismo, pero con un cuarteto de cuerdas. Con contrabajo, dos violonchelos y violín. Claro. Y ese era el formato como de gala nuestra, cuando teníamos recitales que claro. presentábamos un disco o algo. Bueno, presentábamos con ese formato. Pero cuesta, ¿viste? Porque qué sé yo. Los músicos que tocan cuerdas y que están como laburando, es difícil a veces convocarlo para tocar un miércoles en el Abasto. Claro, sí. Se complica. Bueno, así que ahora armamos banda con batería y bajo, y hay arpa, hay flauta traversa, hay un montón de cosas. Es como una banda grande. Están. Mucho chiche le metieron ahora. Ahora sí, sí iniciamos con eso. Usamos dos guitarras. Claro, de repente sonaba el violonchelo en el final del tema y era como un milagro en la canción para nosotros. Una aparición. Claro. Así que bueno, nos manejamos con eso y ahora somos una banda de 20 personas más o menos. Mi papá tiene que poner un stop porque después ya... La orquesta adolescente. El cuarto no sé, claro, el cuarto claro. CD. Bueno, ojalá, era la idea de todas maneras. Si cuanto más seamos y fluye, es más magnífico. Realmente, cuando confluye la energía de muchos es más lindo. ¿Querés nombrar los que forman parte, o sea, los que están sumándose? Sí, cómo no. De acá de Junín les va a sonar Sofi Piazza, que es la bajista, es una genia, ya también amiga de aquellas épocas en esta misma sala. Sofi era muy chiquita en aquellos años, de ahí que andamos medio alrededor con la música, uno de otro. Y toca ella el bajo y toca Walter Ordóñez, que como referencia diría que fue baterista de Juan, de una banda que andaba por acá también hace unos años. Y bueno, hay un arpista que es un chico de Buenos Aires que se llama Nehuen. Y una flautista que es de Avellaneda y se llama Dalia. Esa es la banda más. Ah, y Javi Medialdea, perdón. La última compra que hicimos fue Javi Medialdea, que toca guitarra y teclado. Otro eximio juninense Buenos Aires también. Sí, Javi está produciendo a Melero. La verdad que hay muchos juninenses dando vuelta haciendo cosas, ¿no? Está bueno, está bueno. Y se juntan todos, se juntan. Claro. Sí, o no, hay muchos, sí. No todos, digamos. No, ponele, la otra vez estuvieron los chicos de Washington y también hay un montón de Junín que están dando vueltas por allá. Ahí, sí, les va re bien. Y mismo acá en Junín también yo veo que ha habido una proliferación bárbara. Si la comparamos con esa época en la que realmente era difícil organizar un recital y no había tanta gente, creo que a nivel general está pasando eso de que todos estamos haciendo música en cierta forma. Sí, es verdad, y cada vez, por suerte, más bandas, más movidas. También lo notamos con el tema del programa, que vamos llamando bandas y cada vez hay más. Sí. No sabés, no te dan los mejor, igual. Obvio, es mejor, pero viste, vos decís, invitamos a este, invitamos a aquel, se te junta, no sabés. O sea, pero es buenísimo porque el año pasado, bueno, creo que hubo una evolución desde el año pasado a este año también. Sí. Que por ahí también la gente sale mucho más a tocar. Sí, eso también conlleva la falta de público un poco. Porque tenemos 20 recitales. Igual yo creo que es bueno y que nosotros desde como productores de movida tenemos que adaptarnos un poco a eso, a saber que hay otro recital en la esquina. Y ahora pasa eso. Está bueno. A veces me tomo un Yo creo que hay que creo que el es cuestión de que se vaya acostumbrando el público de Junín y que se vaya ampliando y que, nada, se vayan sumando cada vez más a la movida. Y que hay un montón de variantes también, porque hay un montón de estilos, las bandas y los lugares son muy distintos. ¿Cómo pero que, bueno, sí? Algo que yo veo, noto, capaz que es más personal, pero es que hay un grupo de gente que es la que va a ver a los músicos y no salimos de ese grupo. Bueno, lo que se está intentando con esto, con este programa, con creo que las bandas también, es que se abarque ampliar. Un poco más. Que ampliar, que se escuche un poco. Que convocar a más gente. Y creo que se está logrando. Creo que se está logrando. Sí, sí, sigue siendo de todas maneras, aunque hay mucha más expresión, digamos, hay mucha más gente cantando y tocando, el público sigue siendo más o menos la misma cantidad. Así que por eso, creo, ¿no? Así es. Por eso. Sí, creo como que el rock siempre, como es, digámoslo, es un género medio trasplantado acá. Sí. ¿No? Nosotros nos gusta y ya se naturalizó por tantos años de rock nacional, de rock argentino, como que ya lo vivimos como una música nuestra, pero realmente tiene que hacer fuerza, siempre es como un movimiento alternativo, en definitiva. Sí, la verdad. Así es. Pero bueno. Bueno, le vamos a pedir que haga su música, que haga su magia. Bueno, que no. Estoy hecho mierda, ¿eh? No, no importa, los oyentes. Bueno, ¿qué vas a cantar, Juanpi? No sé. Elegite Cami Camila, que está acá. Lo que vos quieras. Cami Camila, de la nueva visita, la nueva incorporación. Cami ya es visitante. Bueno, yo cantaría una canción de Andrés. Una canción que Andrés soñó. Especialmente viendo que acá de fondo tenemos un monitor de televisión y hay un quilombo fuerte en este momento en el mundo, ¿no? Así es. Yo venía con la idea de cantar una canción que se llama Festival, pero no me da. Y cantaría una canción como una oración de paz para este momento que está pasando el planeta, ¿no? Ahí va, para el mundo, por las antenas. Isabel, Isabel, solo vive una vez. Se fue un sueño y quizá se olvidó de volver. Y Amador se quedó sin la luna de miel. En la vuelta final me paró el carrusel. La merienda preparada y ella nunca, nunca llega. Le hace huelga al presente. Asomada a un espejismo en el que nunca, nunca nadie la vio. Isabel, Isabel, vio la luz sobre el riel, quiso descarrilar, se olvidó de volver. Va a llover, y no tiene lugar donde irse a meter. Lechucita sin Dios. La merienda preparada y ella nunca, nunca llega. Le hace huelga al presente. Asomada a un espejismo en el que nunca, nunca nadie la vio. Escaleras de un pálido cielo de algodón. Sí. sin sol. Lenta enredadera trepando por el alero sol que alguna vez supiste alumbrar con tu mirar. No pienso extrañarte porque tengo otro espíritu para desperdiciar mientras te espero en mi jardín del mal. Cemento, amapola de sangre vil pudriéndose por el dolor, ya sin dolor, gris olor. El mate ya se empieza a enfriar en esta tarde sin sentido, corrompido por fumar, desesperar. Tiempo que no está, aunque sé que tengo otro espíritu para desperdiciar mientras te espero en mi jardín del mar, del mar, del mar. Sus manos están manchadas. Comunicate con FM Belgrano 46 31 900. Cuando el verano terminó, Dolecer. Cuando el verano terminó, volvió la gente a la ciudad y un remolino me arrancó de ahí. Mirando un cerro me quedé esa mañana en San Juan, besando piedra como el río fui. Y una calandria me llamó desde una rama en un hogar y me invitó a amar la libertad. Yo te puedo dejar ir, me puedo desapegar, pero no sé cómo empezar. Me fui buscando sanación por la banquina y al andar vi la vertiente de la juventud. Y cada estrella que cayó vino a invitarnos a desear sueños pequeños pero de verdad. Que nuestra vida haya paz, ¿qué más podemos pedir? Busque gloria de más, apenas podrá sentir vacío en su interior, que no hay milagro mayor que estar en calma. Que nuestra vida haya paz, ¿qué más podemos pedir? Que busque gloria de más, apenas podrá sentir vacío en su interior, que no hay milagro mayor que estar en calma. Yo te puedo dejar ir, me puedo desapegar, pero no sé cómo empezar, no. Yo te puedo dejar ir, pero no sé cómo. Se olvidó del micrófono. Muy bien la banda, Genial. Yo me pongo los auriculares y se escucha, pero muy, muy, muy copado. Muy copado. Cuando el verano se fue. Cuando el verano se fue. Ay, cuando el verano terminó, en realidad. Cuando el verano terminó, algo de eso. Esto, casi, casi. Siempre tengo un problemita con la última palabra. No. Bueno, y antes de irnos al corte, había... Había sonado Jardín de Invierno, Mamá Durú y Diario de un Asesino, Fonda. Bien. No, pero yo estaba buenísimo con los datos. Isabel, antes de irnos al corte. Antes de irnos al corte, disculpen. Comprensión. Comprensión de texto, menos 11. Se prestaba igual. Está bien, antes sonó también Fonda y Mamá de Gurú. Claro, igual, Isabel. Y antes tantas cosas sonaron. Bueno, recordamos, los dos temas que sonaron de Dolecer fueron Isabel y el de recién, ¿cómo se llamó? Cuando el verano terminó. Muy bien. Pero yo quería que cuente esta anécdota de Isabel, que estábamos es como contando. Muy linda. Siempre quise decir, estábamos hablando en el corte. Sí, es que estábamos hablando en el corte. Suena... Hay canciones que tienen su anécdota, ¿no? Sí. Esta, Isabel es una canción que le salió de un sueño a Andrés. Andrés, yo voy un día a visitarlo a la casa porque íbamos a ensayar y me cuenta, che, anoche soñé que me encontraba con Fito Páez. Y de esa reunión cantaban esa melodía, no se acuerda bien cómo, y él se acuerda Isabel, y después le escribimos la letra, él anotó a la noche, y al otro día se encontró la anotación ahí, y así nació una canción en el otro, en el plano astral, digamos, sí, ¿no? Y fue arrastrada acá, porque se ensañó y la escribió, digamos, porque yo no lo haría nunca. Una melodía de noche dormida. Claro. Después vemos si mal acuerdo. Claro. Pero bien, está todo preparado. Está preparado está para bueno, que eso suceda. Porque, digamos, está bueno que el artista también se entregue así, a ese nivel. Él está loco. Que le quede claro a los oyentes, está loco. Sí, es un artista. Labura claro. Posta. Le mete. Entonces, sí. Ambos, seguro. Sí, sí. No te debes quedar atrás. No, ojalá, la verdad que no. No lo puedo jactar de así, tan. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que se viene. De lo que así se es. Viene este domingo y a futuro también, ¿no? Pero contanos bien, Juanpi, el domingo en Freedom. El domingo vamos a grabar un videoclip porque nosotros tocamos muchas veces en Freedom, cuando era la nobleza habíamos empezado a tocar, no sé, nos quedaban bien los domingos ahí. Y creo que ya hicimos más de, no sé, 15 recitales de domingo en Freedom. Sí. Y siempre hay como una energía muy linda porque lo nuestro, viste, es como muy chiquitito y la gente hace silencios, como que ya está tácitamente convenido que la gente llega y escucha. Claro. Entonces, no sé, se puso re bueno muchas veces y queremos tratar de capturar eso en un video. Porque es prácticamente lo mejor que nos pasa, digamos. Y bueno, para mostrar algo, mostremos algo copado que construimos con el público. Así que bueno, vamos a grabar un video durante un show. No es el audio, no, solo la imagen, digamos. Sí. No vamos a grabar el recital, sino solo la imagen. Buenísimo. Y después van a ser las imágenes del videoclip de País Limítrofe, que es la canción que abre el disco nuevo. Así que bueno. Que ahora que se mucho, la vamos a escuchar, la vamos a escuchar. Sí, bueno, es otra tema exclusivo de bandas de garage traído por Dolecer. La verdad que hoy vamos a poner, termina el programa y vamos a poner la foto y todas las exclusividades que tuvimos. Sí, bueno, tipo uno, lo del disco, las temas, todo. Muy bien, bueno, gracias por primicia. El lugar. ¿Les querés recordar el horario? Sí. Sí, gracias por hacerme acordar, porque viste que se anuncia puntual normalmente y no lo es. Claro. Pero esta vez tenemos que ser puntuales, porque como es un rodaje, está todo el set armado para grabar, hay gente pendiente, así que sí. Nada, es a las 10:30, a las 10:30 arranca el recital. Así que vayamos nosotros, 10, un poco antes, vamos a ir nosotros ahí. Es domingo también, viste, no queremos que se haga a la 1 de la mañana, salir en el video triple ojera. Y los que vayan a salir también, los que vayan a salir de atrás, por favor, que tengan un fin de semana tranquilo, viste, que la ojera... No, eso está bien. Antejo de sol. Está bien. 10 de la noche. Sí. Claro. Medio turbio. La última, cuando miren el video van a decir, este fue el que se rompió el sábado, el que está con el tejo de sol. Claro, así podemos filmar el video con la luz prendida. Claro. Mínimamente. Claro. A las 10:30, entonces, en Freedom, vamos a regalar un 2x1 desde este espacio radial. Exactamente. En el Face de Rock y Garage está el sorteo. Tienen que comentar, etiquetar a algún amigo, alguna amiga, algún pariente, a quien quieran. Y van a estar participando del 2x1 de las entradas el domingo. Temprano vamos a publicar los ganadores y estén atentos lo y compartan la publi, así todo el mundo se entera de este sorteo y del show de Dolecer y del videoclip y acá los chicos que están del otro lado de la pecera, ¿ya compartieron? ¿Ya comentaron la foto? ¿Eh? Los veo todos con el celular, me imagino que ya comentaron. Vamos, por favor. Bueno, los quiero ver comentando. Comenten, compartan, que se difunda, que los chicos la van a romper este domingo. Exactamente. Gracias. Bueno, ahora Maxi nos va a pasar el tema que vamos, dijo. Ella iba a ser parte del video, entonces. Sí, por supuesto, sí. Que vamos a grabar el. Yo les reservo ahí entre las primeras sillas, ¿no? Ah, listo, entonces voy a tener que ponerme lindo. Juan, por lo tanto, vos no te rompes el sábado. No. Ustedes tienen variedad el sábado. Sí, pero termine y nos vamos a dormir. Tipo 6, 7. Sí. Bueno, no, vamos a escuchar País Limítrofe, otro tema exclusivo de Bandas de Garage, el nuevo disco de Dolecer. Música. mierda pudiera escapar. Si aunque me embarque soy lo mismo y hay equipajes que no logro soltar. Nunca van vacías las manos de quien anda buscándose. Fui tu país limítrofe, vi tu geografía y no te encontré. Cuando perdí mi pasaporte, perdí los sellos de tu reino también. Y me dolía un costado. Se abrió la música y volvió la fe. En eso me encontraba buscando la palabra para decir que mi amor va desprendido y yo me hice un buen amigo de ir y venir. Crecimiento y gratitud y tantos sueños por cumplir. Recuperé mi corazón. Lo voy a usar para vivir. Abrazos por telepatía. Abrazo al esperar un ascensor. Comprendí que la alegría es un regalo que dejó el dolor. Por eso no me guían las reglas que impone lo material. La clave del amor nos desvela y nos depara felicidad. Y eso fue País Limítrofe, fue el nuevo corte de el nuevo disco de Adolecer. Sí, es el primer tema del disco nuevo. El disco se llama Limítrofe, sí. Por este tema que se llama País Limítrofe. Ahí no hay ninguna anécdota. Punto. Vacío. Punto. Es como ese ladrillito del Mario Bros que lo golpeas y no te da nada. ¿Qué, qué más pedagógico diría mi hermana Sabrina que esa explicación? Claro. Qué más pedagógico este chico. Así. Bueno, vos tenías que contar algo. Sí, para que hable un poco más de País Limítrofe. Sí, Limítrofe es la primera canción del disco. Es la canción de la que vamos a hacer el video. Tiene la participación de Manuel Moretti, el cantante de Estelares, que en principio pensábamos que podía estar mañana, pero no va a poder estar. Así que bueno, nada, es la canción que abre el disco. Sí. En el disco hay batería, bajo, es como que tiene esa vueltita de página. Y nada, bueno, también es como la primera canción porque los que ven en Facebook el arte de tapa del disco, es como un disco de viajes, muchas canciones se compusieron de gira. De gira personal o de gira con la banda. Sí. Y por eso tiene como una cosa de Atlas el disco, claro. Como sí. De guía de viaje o algo así, y en la sí. Tapa hay un mapa de un corazón, porque el viaje también es interior, ¿no? Entonces el disco tiene eso, y esta canción es como la puntita de esa flecha, como la parte que más concentra eso de andar viajando y enamorarse y dejar pasar y mirar el paisaje. Eso es más o menos lo que pasa en el disco. Sí, no sé si respondí. Sí, obviamente, obviamente. Qué mejor explicación. ¿Y la presentación de este disco o hay un evento que se viene gran, sí, evento gran? Sí, estamos dando un paso a lo desconocido un poco. Sí. Ahí. Un país limítrofe. Claro, un país limítrofe, sí, exacto. Sí, vamos a presentar el disco en una sala muy linda de Buenos Aires que se llama Caras y Caretas. Es un teatro de primer nivel y tiene una sala grandísima que tenemos que llenar de gente. Recién nos reíamos porque decía que si me falta un pariente lo enveneno en Navidad. Y encima lo tenés cerquita para la fecha. Claro, claro, no, no, por eso, lo veo para Navidad nada más, pariente, pero el recital tiene que venir todo. Obvio. Ahí ya nos vamos a poner en contacto, por ahí les vamos a mandar alguna entrada también para generar un poco de ansiedad, de angustia. Sí, todo. Sí, bueno, es con banda, lo vamos a presentar. El disco se llama Limítrofe porque es un poco larga la historia, pero la chico un poco. Hay un artista en Chile que se llama Trostrigo, con el que nosotros hace muchos años también andamos visitándonos y cruzando la cordillera para hacer cosas acá o allá. Y presentamos su disco también esa noche. Ah, mira. Su disco se llama Portal, entonces hay como un hashtag que se llama Portal Limítrofe, que es como también ese túnel que nos une a nosotros con Chile, porque hemos hecho muchas cosas allá, videos, grabamos muchas cosas, así que tiene todo que ver con eso también, con lo que ha venido pasando en estos años de andar tocando y demás. Así que, muy buena onda. Así que recordé la fecha, no sé si... No lo dije. No, no sé. El sábado 10 de septiembre, falta un montón. Pero para que vayan juntando ansiedad la sí, gente. Sí, claro, por ahí está bueno un fin de semana que por ahí sí, que iban a visitar ese amigo que estudia en Buenos Aires. Y no que elijan nunca, ese vayan fin de semana. Ese, avísenos, por ahí conseguimos algún descuento o algo. Es cara la entrada, porque el teatro tiene la entrada. Tiene un tope de entradas. Hay espectáculos que están bien, entonces, claro, no sé, sale 150 pesos una y 120 una un poco más atrás. Bueno, pero para un gran evento, uno... Vale la pena. Sí, vale la pena. Una birra vale 90 hoy. Claro, aparte va a ser con toda la banda. La primera vez que se va a presentar toda la banda. Hay una cosa audiovisual con el capo de Iván Merlí. Si no lo tienen, Iván es perfil muy bajo. Sé que no nos está escuchando porque está en Rosario laburando, haciendo algo así. Por eso digo, él se pondría muy colorado. Pero es como un capo de las lentes y de las cámaras. Saca fotos de una manera tremenda. Él va a dirigir el video del domingo y va a hacer la parte de visuales para ese recital. Que va con batería, bajo, arpa, flauta, y bueno. Bueno, lo vamos a ir recordando, para que todo el mundo... Y aparte vamos a estar pasando ya los temas, ya están en la lista, por eso, y País Limítrofe, ya forman parte de la lista de reproducción de bandas de garage. Máximo, déjenlo girando, y de Radio Belgrano también, así que van a estar sonando todo el tiempo. Y así la gente ya se... Que ya le quiere, vaya agarrando ya el gustito a lo que va a venir ese 10. Y sí, obviamente, el domingo... Bueno, el domingo nos vemos. El domingo vamos a tocar todas estas canciones. Como el disco está con banda, nosotros venimos con unas maquinitas y armamos en vivo un set rítmico, mirá, que sería el baterista, digamos, y tocamos arriba de eso las canciones del disco. Perdón. Tranquilo, tranquilo. Tengo así que bueno, eso va a ser más o menos del dúo con la maquinola. Exactamente. Bueno, y ya vamos a ir llegando al final de este... Calculo que era el séptimo programa de la segunda temporada de Bandas de Garage. Así es. Y le queremos agradecer a todos los que están del otro lado, al Retoto, Jonah Monge, que es el RRPP de Bandas de Garage, a Juan Sequeira, que vino a hacer un aguante, que le está sacando algunas fotos, a Pablito Alonso, que vino desde Rosario, Cami Camila, que está, es... No sé, no me sale, ¿qué sería Camila? Cami Camila, nuestras fans, ¿viste? Porque vienen todos los viernes. Cami pertenece a acá, al Serafín. Sí. Ah, oh, bueno, no, aparte de Cami Camila, de ser una fan de Bandas de Garage, va junto con Toto, Cami Camila, y quien les habla, Sabri Gabri, vamos a hacer un programa los viernes a la medianoche. Y qué sé yo, es el programa, vamos a estar... haciendo vínculos amorosos con la gente, vamos a estar escuchando historias de la noche, los taxistas, los serenos. Bueno, la verdad que va a ser una movida nueva para Junín. Juan Sequeira, ¿qué quiere? ¿Llamar? ¿Vos querés llamar? Ah, bueno, Juan quiere ser el telefonista, bueno, está bien. Bueno, y me están diciendo que estamos en comunicación telefónica. Así es, Sabrina, estamos en comunicación telefónica con Mauricio Ferrari. Hola, Mauricio. Bueno, vamos a contarles un poco que Mauricio es integrante de Cabo Suelto, que va a estar tocando mañana. Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, recién estamos terminando la primera etapa de ensayar. Mañana tocamos con El Luchador en Plaz, un bar acá frente a la Plaza Villa Belgrano. Vamos a estar haciendo unas 15, 12 temas. Vamos a estar tocando con El Luchador, una banda muy amiga. Nosotros somos de acá de Junín, hace más aproximadamente un año que estamos tocando, pero hace creo que toda la vida tocamos. Y nada, ahora nos gusta hacer punk rock y tenemos temas propios. Bueno, Mauricio, contame quiénes son los integrantes, quiénes van a estar mañana. Bueno, los integra Manuel Suárez, y primera guitarra, Fernando Sata. Tenemos a Andrés Ortiz, Tonino, pero es una guitarra de voz. Martín Cacho, batería. Pablo Rato, bajo. Y Mauricio Ferrari, armónico y voz. Hay que estar hablando. Muy bien, Mauricio. Bueno, nada más, queríamos saber un poco cómo iba a ser, cómo se vienen preparando, porque estuvimos charlando un poco y me dijiste que hacía un tiempo que no venían tocando, que estaban parados. Sí, hacía 4 meses más o menos tocamos en vivo, pero capaz que era por el frío y algunas cosas personales más, que por ahí acá un amigo acaba con una nena. Y bueno, por ahí... cuestiones, ¿viste? También no es muy fácil ensayar, dos de los integrantes viven el 9 de julio, tres de los integrantes vivimos acá, en Junín, y no es fácil, pero la banda se creó acá y... ¿Juan? Sí. ¿Me escuchás? Sí, ahí te escuché, pensé... Ah, eso, hacemos temas nuestros de punk rock, bastante moviditos, temas alegres, rápidos y con buena letra. Bueno, Mauricio, ¿querés recordarle el horario del evento y dónde es y con quién van a estar tocando? El horario del evento sería el martes, el sábado 16 de julio, mañana, a las 23 horas en Piaf. Es justo ahí enfrente de la Plaza de Ella, cualquier persona de calle Siria ahí. Así es. Al 400, creo. Perfecto. Bueno, y Mauricio, soy Sabrina Gago y obviamente están más que invitados para... Ay, lo aturdí a Juan que estaba con los auriculares, pobre. Están más que invitados para venir algún viernes al programa. Encantado nosotros. Bueno, éxitos. Cuando quieran vamos. Obviamente, vamos a arreglar para que estén un viernes acá. Éxitos. Llamamos a ustedes, obviamente, tienen que venir a tocar acá en vivo. Bueno, éxitos para mañana. Bueno, gracias mucho. Bueno, hasta luego. Mauricio, éxitos. Hasta luego. Chao. Y ese fue Mauricio de Cabo Sueltos. Cabo Sueltos, así es. Exactamente. Sí, nosotros, no sé si lo habíamos anotado en la grilla, no, sabio o no. No, yo anoté Ambassador. Ambassador. Se ve que tocan con Ambassador. Tocan con Ambassador y una banda más con que los va a acompañar. Ahora vamos a estar... agregándolos a la agenda cultural. Eso, pero bueno. Un pequeño detalle. Y así se nos está yendo el programa. Sí. Agradecerte, Juanpi, por esta... Un placer, un gustazo. Gracias a ustedes. No, muchísimas onda. Gracias, Juanpi, por la buena onda. Nos divertimos mucho. Tocarte unos temazos. Bueno, gracias, muchas gracias, de verdad. Acuérdense todos, el domingo 22:30 puntual arranca el show de Dolecer. Así que estén un ratito antes. Acuérdense que en el Face de Roque Garage está el sorteo por 2x1 de entradas. Tienen que etiquetar a algún amigo, amiga, conocido, conocida... O quien quieran. Claro, no se lo pierdan. Claro, de última no etiqueteas a ningún conocido. Pon una letra, ¿viste? Porque tenemos saludo a cada persona. ¿Qué letra? Este etiqueto. Le ahí estás participando. Tenés las 2 entradas para vos. Capaz que esa persona que no conocías te hizo ganar 2 entradas para ir a ver. El Toto por las dudas ya etiquetó 40. Cuenta como una sola igual. Cuenta como una sola. Sí. No vale. Se hizo 40 comentarios. Qué grande. Bueno, Juanpi, muchísimas gracias. Ey, nos podríamos ir con un temita de Juanpi, ¿no? ¿Le pedimos una más? ¡Sí! Lo agarramos medio distraído, pobre. Pero bueno, Juanpi. No, vamos. No me canso, nunca no me canso. Bueno, muy bien, Juanpi. ¿Con qué tema nos vamos, Juanpi? Nos vamos con una canción que se llama Blandengues. Blandengues. Bueno, nos vamos con Blandengues de Doble Ser hasta el viernes que viene. Esto fue Bandas de Garage. Aparecieron en Blandengues unas luces muy potentes y unos tipos muy extraños. Los paisanos asustados lo guardaron en silencio. Habrá sido experimento de los rusos o alemanes. Él los vio por el molino y con un coso lo enfocaron. Una noche de verano del año 40 y pico. La la la la la. Se dice que en Alberti hay canguros escondidos y a los tipos distraídos en los campos le aparecen. Cuando en Alem los perros ladran es porque se murió alguno y en el basural seguro que te sale la luz mala. Y yo que ya pasé tantas noches mirando el campo sin ver una señal sobrenatural, yo que busco la fantasía sin pausa, yo nunca vi más que una curiosa estrella fugaz. Mis abuelos me contaban que al pasar por Campo Roca escuchaban cosas locas como voces muy lejanas. Yo nunca hablé con un fantasma en el juego de la copa, no vi al viejo de la bolsa ni escuché cuando chiflaban. Y eso que yo me paso la noche entera con los ojos clavados en la oscuridad, esperando el llamado de lo divino y rogando que salte un duende del pajonal. Lleno de platos voladores están los cielos del dorado. La viuda blanca y el ahorcado han hecho sus apariciones en Fortinacha y en Viamonte. Hay chanchos sin cabeza, hay cruz de sal para la siembra y en Chacabuco hay lobisones. La la la la la ira, la la la ira.